Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder. Ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los besos que te di, para convencerme mejor que yo que ya te perdí. Que no quede huella, que no y que no. Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti, una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Cada letra que hay de ti parte, parte mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti parte, parte mi corazón.